Hola, buenas tardes amigos y amigas del programa. Estamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo a través de streaming en la web de radiotopo.org. Un jueves más estamos aquí en El Buñuelo en la Onda, a los mandos, Julián, y tenemos un invitado que se llama Javier. Y yo, claro. Desde aquí un abrazo muy grande a Antonio, que pronto estará con nosotros. Sufrió un percance, no él, sino un familiar. Y bueno, estará con nosotros la próxima semana. Un abrazo, Antonio. Hoy a continuación va a estar Ángela Mateos en el Mirador del Libre Pensador. Hoy lo titula Vamos a contar mentiras. Luego estará con nosotros Javier, uno de los 6 condenados antifascistas de Zaragoza. Leeré un comunicado del Sindicato de Inquilinares de Zaragoza por el problema que tiene Janane, que tiene señalado el desahucio para el próximo día 30 de junio. También ayer fue el día de la asamblea. Contaremos lo más interesante. El centro poco a poco va volviendo a la actividad, todo ello con las medidas protocolarias anti-COVID. Hablaremos de algunas actividades que están organizadas para este fin de semana y, por supuesto, de la olla, una actividad que en estos momentos es indispensable. Cada día más gente pasa por su ración de comida. Este es un termómetro de que las cosas, por desgracia, no van muy bien. Y bueno, todo esto acompañado de música que nos trae Julián nos llevará hasta las 7 de la tarde. Buenas tardes. Una tarde más con todos ustedes aquí, nuestro espacio, el Mirador del Libre Pensador. Hoy no podemos contar con la participación de Antonio, al cual mandamos un entrañable abrazo y esperamos contar contigo en los próximos programas, Antonio. En el programa de hoy, titulado Vamos a contar mentiras, vamos a dedicarnos a hacer nuestro lex checking a los tiempos actuales. Hoy en día, finalizado el estado de alarma, no hacemos más que oír a políticos alarmados por la inexistencia de un estado de alarma y de una cobertura jurídica que les permita tomar esas medidas. Bien, en el programa de potaje, en el que dispongo de mucho más tiempo, dedicaré expresamente este espacio para hablar de si es verdad o no eso, de que no existen medidas sin un estado de alarma que permitan contener la pandemia. Y la segunda mentira a la que sí que vamos a dedicar esta tarde es que los jueces no están para gobernar. Bien, si bien es cierto la frase en sí, no es cierto en el contexto en el que ésta se produjo. Esta frase se ha producido recientemente, incluso por boca de magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso, a colación de las medidas difundidas y publicadas por el Gobierno Central de España al respecto del nuevo panorama jurídico que se presenta, y siendo que en este panorama jurídico, donde no hay ninguna legislación que excepcione la normalidad, las competencias sanitarias están en la mayoría de las comunidades autónomas, por los estatutos y sus traspasos de competencias, en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas. Entre las medidas que pueden dictarse de control de la pandemia, serán solo aquellas que afectan a derechos fundamentales las que van a precisar de una ratificación judicial. Voy a criticar esta frase de los jueces no están para gobernar. Es cierto, los jueces están para controlar el resto de los poderes en un sistema democrático. Y es precisamente la frase los jueces están para controlar y garantizar los derechos por los que los jueces deben tener una participación activa en próximos futuros en los que se adopten medidas restrictivas, limitativas o suspensivas de derechos fundamentales. Es cierto, los jueces no están para gobernar, y también es cierto que los jueces no están para suplir la falta de responsabilidad de los políticos, pero sí están para controlar las órdenes de los ejecutivos, dado que sin ese control judicial no existe un Estado de Derecho fundado en tres pilares diferentes. Lo que está haciendo el Gobierno de España no representa ninguna medida excepcional. Hay que recordar que la competencia judicial para resolver de estas medidas restrictivas de derechos fundamentales, que pueden ser necesarias o no, todo discutible, para el control del COVID-19, no está contemplada en ninguna legislación reciente, sino que viene contemplada en la propia Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 8, ley de 1998. No es una ley creada en 2020 ni en este año 2021. La única novedad judicial al respecto de este nuevo panorama que se nos presenta inminente es una pequeña modificación del artículo 87 de la ley de la jurisdicción y con respecto al recurso de casación. Es solo y exclusivamente esta novedad legislativa que incumbe a los jueces la que sí que se ha contemplado ahora en estos últimos días. Y es necesario el control judicial y, cuando no, el control de parlamentario. No solo porque nuestra Constitución de 1978 así lo refleja, sino porque las convenciones internacionales de derechos humanos y, más concretamente, la Convención Europea, claramente expresan que, si bien los derechos no son absolutos y limitados, acaben situaciones excepcionales donde quepa su limitación, restricción o suspensión, estas actuaciones de las instituciones deberán estar protegidas de una garantía, cuál es bien un control judicial, bien un control parlamentario. Por eso nuestra legislación, cuando se contempla la legislación sobre el estado de alarma, la competencia gubernamental del Ejecutivo queda limitada a un periodo temporal de 15 días. Bien dice la ley orgánica del estado de alarma que el decreto dictado por el Gobierno decretando un estado de alarma habrá de ser ratificado por el Parlamento. Pues bien, en el caso que nos ocupa ahora, donde podemos encontrarnos con diversos territorios medidas no homogéneas, la competencia judicial para decidir en el territorio concreto va a estar sí o sí en manos bien de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, cuando la población y territorio afectado sea más allá de un municipio, o bien por vía de recurso de casación al Tribunal Supremo. Esto no excluye la competencia que por otras leyes tiene también el Gobierno central para dictar estas otras medidas. Pero en este rincón, donde queremos que reine el razonamiento y el argumento frente a la idea política y la crispación, no podemos sino reflexionar sobre estas gratuitas afirmaciones que se hacen, que no hacen más que confundirnos a los ciudadanos sobre la estructura del ordenamiento jurídico y las competencias que están en unos u otros poderes. Dicho esto, alabo con todo gusto que en la España de ahora puedan existir, como ha criticado recientemente Casado, medidas heterogéneas. Pues sí, serán necesarias medidas heterogéneas, por cuanto habrá territorios, poblaciones o situaciones de mayor riesgo, mayor peligrosidad, que exijan unas medidas concretas y proporcionadas frente a otros territorios que pueden no estar en la misma situación, en las que resultaría no solo injustificado, sino más bien ilegítimo, cualquier intromisión de restricción de derechos fundamentales. La preocupación de los políticos está sobre todo en los derechos fundamentales, pero a mí me parece una muy mala estrategia en un Estado de Derecho entender que una situación de emergencia sanitaria precisa ineludiblemente de la restricción y limitación de los derechos fundamentales, porque existen otras muchas medidas de las cuales haré amplia exposición en nuestro programa de los domingos Potaje con G. Así que si quieren conocer un poco más de la materia, les invito este próximo domingo de 7 a 8 en el 101.8 Potaje con G, para gusto de todos los oyentes. Muchas gracias, Antonio, un abrazo y, como siempre, gracias también a Pepe, que está aquí aguantándome para darme el servicio técnico. Buenas tardes. Accodendo, per tutto è bello, qual ruscendo la libertà. E tra l'erba con onde chiare, dietro al mare correndo va. Oh! Estamos con Javier, uno de los 6 antifascistas de Zaragoza, que se les detuvo en las calles aledañas de la manifestación. A 4 de ellos se les detuvo en un bar. No estaban ni siquiera en la manifestación de protesta contra Vox cuando se les detuvo. Se les imponen 6 años de prisión a 4 de los acusados, 3 por atentado a agente de la autoridad y otros 3 por un delito de desórdenes públicos, y 1 año de libertad vigilada para los 2 que eran menores cuando ocurrieron los hechos, a lo que suma multas por un valor de más de 14.000 euros. Estos hechos se remontan al 17 de enero de 2019, cuando fue convocada a través de redes sociales una manifestación contra el partido ultraderechista de Vox. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Corrígeme si algún dato no lo he dado bien. Creo que es correcto, sí. O sea, los 6 años de cárcel para los 4 mayores de edad, entre los cuales me encuentro yo. Y luego a los menores les cayó 1 año de libertad vigilada y poco más de 14.000 euros de multa al final. Muy bien. Pues para nuestras y nuestros oyentes y oyentas, cuéntanos cómo se desarrolló toda esta situación tan rocambolesca y que no se entiende cómo os veis metidos en esta situación. Sí, bueno, pues en mi caso particular, yo salía de trabajar aquella tarde sobre las 6:30, 7:00, y fui a donde se convocaba la manifestación. Ahí lo que me encontré fue un ambiente poco parecido a una manifestación. Luego descubrí que realmente era porque la policía, antes siquiera de haber comenzado la propia manifestación, había requisado las pancartas, las banderas. Un poco ya desde el principio se veía esta actitud, ¿no? Uh-huh. Luego la manifestación empieza a avanzar, bajando Fernando el Católico. La manifestación se convocó en Parque Grande. Empezamos a bajar Fernando el Católico. En el propio atestado policial dice que tuvieron que cortar las calles, que tuvieron que cortar el tranvía porque la gente iba por la acera, por la carretera. Un poco como que dicen que había ahí caos. Realmente, de hecho, en las propias fotos de los periódicos, grabaciones que se ven, se ve que los manifestantes estábamos andando por el bulevar, por el centro de la calle. Sí que creo que el tranvía tuvo que ser cortado, pero realmente porque la línea policial estaba puesta. Justo encima de las líneas del tranvía. Entonces, obviamente, no podía pasar ningún tranvía por ahí. Pero bueno, ya directamente nos entubaron, ¿no? O sea, técnicamente la policía utiliza esta palabra, entubar. Entubar. Nos entubaron y nos hicieron avanzar hacia adelante. Yo recuerdo que hubo un punto en el cual, sinceramente, no estuve ahí ni en ese punto concreto ni vi qué es lo que sucedió, pero la policía empezó a cargar. La policía empezó a cargar. Y ahí ya sí que los manifestantes, pues unos se dispersaron por otra calle y otros pues para adelante, un poco hacia donde puedes ir. Sí, sí. La manifestación siguió hacia adelante y toda la gente se estaba metiendo a lo que venía siendo la universidad, principalmente porque la policía había tapado todo tipo de salidas posibles a la hora de, bueno, vale, aquí ya ha cargado la policía, igual no me interesa estar aquí, ¿por dónde puedo salir? La única opción que era viable era meterse dentro de la universidad. Claro, yo digo esto y no lo digo por ninguna razón más que por el hecho de que hay una grabación sacada por un periódico, además, en la cual se ve como un agente de policía dice, una vez han entrado todos los manifestantes, vale, ya les tenemos dentro. Así lo dice. Así lo dice. Entonces, claro, una vez dentro cerraron todas las puertas posibles de la universidad. Y sí que es verdad que empezaron a haber disturbios, pero la gente se empezó a dividir como en 2 grupos, ¿no? Obviamente, como pasa siempre, sí. Están los que se estaban enfrentando a la policía más directamente, lanzando piedras, moviendo contenedores, realizando barricadas, y luego estaban detrás la gente que se había quedado dentro de la universidad porque no les había quedado otro lugar al que ir y que simplemente estaban ahí sentados esperando a que se pasase todo para poder irse y pues bueno, ahí la verdad es que no había ningún ambiente de manifestación. De hecho, yo vi que ya no era práctico estar allí, no me servía de nada seguir ahí. Sí. Había intentado dar mi mensaje, no me dejaron dar mi mensaje de repulsa hacia Vox, porque era una manifestación que se convocó en repulsa, un acto de un mitin de Vox. También es importante entender que en ese contexto era habitual, cuando Vox iba a un municipio o a un barrio, era habitual, un poco como hemos visto en esta campaña electoral sí, que se convocase una manifestación en rechazo, no necesariamente de manera violenta. Muchas veces se hacían de manera pacífica, lo que pasa es que cuando salen los periódicos es cuando alguien ha tirado la piedra. Y que habría que saber quién tira primero la piedra. Exacto, eso... Sí, porque bueno... Pero... Bueno, sí, que continúa, sí. Javier. Pero bueno, la cosa es que yo ahí lo que hago es moverme con un compañero mío que estuvo al lado mío durante toda la manifestación. De hecho, fue a testificar en el juicio y todo. Nos movimos de ahí. Mi amigo quedó con una amiga suya y se fue hacia el centro. Y yo me fui a tomar algo a un bar cercano. Claro, yo lo que voy a explicar ahora... Me gustaría que la gente que lo está oyendo se pusiese un poco en mi piel, ¿no? O sea, un poco lo que vi a continuación. Sí, sí. Yo estaba tomándome un café con leche en el bar y entraron, pues no recuerdo si eran 3 o 4 agentes de policía. Entraron, se llevaron a 3 personas. A una de ellas la conocía un poco de vista, que es uno de los menores. Y entonces yo recuerdo que me impactó un poco ver cómo se lo estaban llevando. Para empezar, yo sabía que era menor y sé que a un menor no lo puedes detener así como así. Uh-huh. Y bueno, para finalizar ya el hecho de que me estaba flipando todo lo que estaba sucediendo en ese momento, vamos, que habían entrado 4 agentes de policía a un bar a llevarse a 3 personas. Claro, yo no sé si fue ese momento de reaccionar o no lo entiendo muy bien, pero ahí el policía se fija en mí. En aquel momento llevaba el pelo largo, obviamente llevaba estética... Bueno, es que diría punkarra, pero realmente tampoco era punk como tal, era rockerillo, ¿no? Con melena, sí, tal... Pero eso no tiene nada que ver para detener. Claro, no te involucra en ningún acto criminal el llevar una ropa determinada. Exactamente. Pero bueno, digamos que el policía me ve y dice, tú también te vienes con nosotros. Y ahí ya es cuando empiezan a procesar la detención. Bueno, yo también, por si te sirve, porque sí me pongo en tu piel, a mí me pasó un caso parecido, no llegó a eso, pero yo tendría 19 años y me vi de golpe y porrazo pues en una situación que era rocambolesca como esto que tú cuentas. Yo estaba en un bar tomando también una cerveza y me viene un par de secretas por mis pintas o por lo que fuera, o porque tengo pinta sospechoso, pues me vi involucrado hasta que se aclaró la cosa, pero estuve 12 horas muy jodido, joder, ¿entiendes? O sea, que yo sí que me pongo en tu piel. Bueno, Javier, ¿en qué situación entonces se encuentra el proceso tras la condena de 4 de los 6 en este momento? Pues ahora mismo se ha interpuesto un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Es la siguiente escala, digamos. Nosotros hemos sido juzgados en la audiencia provincial y pues bueno, esta sería un poco la fase legal del proceso. Ahora ya los tiempos nos lo marcan un poco ellos. Uh-huh. La verdad es que nos estamos centrando sobre todo en el hecho de que hay unas grabaciones que pueden demostrar nuestra inocencia y que no... supimos de su existencia por casualidad durante la celebración del juicio y porque uno de los que fue llamado a testificar, que era responsable de la seguridad de la Universidad de Zaragoza, pues porque este señor testificó y dijo que había unas grabaciones. las cuales no se veía mucho porque, claro, era de noche, no había luz y es muy complicado distinguir las siluetas, pero hay unas grabaciones y hay gente profesional que se dedica a analizar estas grabaciones. Claro, si este dato o esta prueba se hubiese aportado en el proceso de instrucción, no tendríamos que estar enfrentándonos ahora a este problema. Entonces, lo que estamos reclamando sobre todo es que haya un peritaje útil sobre lo que se ve en las grabaciones, ¿no? Y pues demostrar nuestra inocencia, porque aparte en el juicio no se ha mostrado ni una sola prueba que demuestre nuestra culpabilidad, más allá de los testimonios de unos policías que en la propia sentencia se refleja que eran contradictorios e incluso muchos de esos policías en el propio juicio decían, claro, ¿cómo nos vamos a acordar exactamente de qué sucedió si pasó hace 2 años? Claro, sí, claro, claro. Y entonces, ¿qué piensas precisamente de que en el juicio y en la propia sentencia no quede demostrada la participación vuestra en esa manifestación? Pues varias cosas. Una de ellas es que me da que pensar que la sentencia se la tenían pensada ya de casa. Algo también interesante sobre el juicio que yo tuve, me hizo replantearme bastante lo que viene siendo el Estado de Derecho. Es decir, todos somos iguales ante la ley, pero claro, cuando eres antifascista o te has manifestado en contra del fascismo o cuando provienes de cierto sector ideológico, parece que es más fácil juzgar y condenar el hecho de que te hayas manifestado simplemente por venir de ahí. Juicio parecía que tenían prisa y sinceramente así de claro lo digo, tenían prisa, de hecho casi como que les pareció una molestia tener que hacer una segunda vista del juicio para ver las grabaciones. Entonces da que pensar sobre todo de la cantidad de garantías que hay en el sistema judicial español actualmente. Bueno, es que el juez, este juez, que yo le conozco, bueno, le conozco, no, es el mismo que llevó el caso del Hotel San Valero. Correcto. Es parte de este circo represor, yo creo. Sí, de hecho, uno de los debates que están ahora mismo encima de la mesa política es esa renovación del Poder Judicial que parece que levanta ampollas, ¿no? Pero sí, sí. Realmente, cuando se ha intentado hacer una limpieza, es que nos han dicho que ha habido una transición, sí, pero no se ha intentado hacer en ningún momento ninguna limpieza de esos resquicios del franquismo que siguen en las instituciones de nuestro país. Totalmente. Entonces, yo creo que parte del problema está ahí. Vamos, yo desconozco la ideología que tenga este juez. La verdad es que por el historial que tiene se puede deducir, yo la desconozco, no la voy a juzgar ni voy a decir, bueno, nada. Yo si pero digo aquí cosas que pienso, puedo ir con vosotros para adentro. Por eso, ¿entiendes? Mejor me lo reservo, pero sí. Bueno, yo creo que lo que quieren es callaros directamente, o acallarlos. Claro, claro, o sea, y no solo a nosotros. No solo a nosotros, es decir, nosotros nos llevamos todo el dolor, todo lo que es la ansiedad, el estrés, incluso la depresión que causa, sí, claro, tener que sobrellevar una causa judicial aún encima tan dura. E injusta. E injusta. Sino es el hecho de que a los demás también conlleva la extensión del miedo, ¿no? Y muchas veces se habla del terrorismo y parece que es muy sencillo hablar del terrorismo, pero es que el terrorismo simplemente es la utilización práctica en el ámbito político del miedo. Y es exactamente lo mismo cuando sacas un titular de pues mira, Alfon lo vamos a llevar a prisión, creo que estuvo 4 años en prisión el joven Alfon, o a los 6 chavales de Zaragoza los vamos a llevar 6 años a prisión. Pues claro, pues tú como persona claro. normal, con familia, con persona, te pones a pensar y dices, claro, ¿cómo voy a ir yo a una manifestación a manifestarme ya no contra Vox? Por la sanidad pública, por la educación pública. Claro, infunden miedo. Bueno, yo veo ya cómo lo estás viviendo tú, cómo lo están viviendo vuestras familias, que esa también es una parte muy importante, porque ahí están también sufriendo todo esto. Pues mi madre creo que lo debe estar pasando incluso peor que yo. Mi abuela, pues sé que llevará el mismo drama por dentro, ¿no? Pero no sé, o sea, yo con los familiares me quedo en el hecho de que están siendo punta de lanza en una campaña por nuestra absolución, que se están mojando por nuestra inocencia, que creen en nuestra inocencia y que luchan por ella. Entonces, claro, realmente yo como involucrado, yo ya estoy encausado. Yo todo lo que pueda moverme o me puede perjudicar o... Ahí está, sí. Exacto, entonces... Hombre, yo sé que vuestros familiares creen vuestra inocencia. Yo, que te conozco ahora mismo, también antes de conoceros y sin conoceros, también creo en vuestra inocencia yo, ¿eh? ¿Qué opinas de la ley Mordaza? Porque yo creo que tiene algo que ver esto con la ley Mordaza. Tiene algo que ver, y es que a mí en la sentencia... como ya he dicho, ya dicen que los testimonios policiales están llenos de contradicciones. Entonces, ¿cómo se te puede imputar 3 condenas máximas? Porque aún encima las 2 condenas, son máximas de 3 años por desorden público y 3 años por atentado a la autoridad. ¿Cómo te pueden caer 2 penas máximas si no hay pruebas en tu contra? Y realmente es que hay un artículo dentro del Código Penal que lo dice así. Tú puedes no haber lanzado piedras, tú puedes no haber quemado contenedores, tú puedes no haber participado en ninguno de esos sucesos violentos y de hecho puede haber pruebas hasta de tu inocencia, que el delito de desorden público y el de atentado a la autoridad sigue estando ahí porque hay gente que provenía de tu propia masa de gente... Mm-hmm. Que participaba en esos actos delictivos. Dicho de otro modo, imaginemos que estamos 4 o 5 personas en la calle, vamos a reducirlo a lo absurdo, al modo extremo, estamos 4 o 5 personas en la calle y una de ellas coge y decide montar bronca, ponerse sí. a pegar a la gente, a insultar y hacer un poco el loco. Y viene la policía y coge a este sujeto, se lo lleva y después coge y dice a los otros 4. Y ahora vosotros también sois culpables de todos los delitos que haya cometido este señor. Cuando no es así. Yo no claro tengo la responsabilidad de los actos de otra persona. Por supuesto. Y mucho menos a nivel legal, vaya. Bueno, sabéis que tenéis muchísima gente apoyándoos. Y ha habido movilizaciones. Creo que hay alguna pendiente ahora también más fuerte para el mes que viene o a principios del mes siguiente, creo. ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Sí, se tiene pensado una manifestación para mediados del mes que viene. También se van a poner diversas mesas informativas en diversos puntos de los barrios, sobre todo para que la gente de barrio, la gente común, se entere. Más movilizaciones. Tengo entendido que con el Luis Buñuel se está hablando de hacer un vermú solidario. Sí. Aquí Julián nos puede comentar aprobado, algo. Sí. Julián? Sí, está aprobado. ¿Está aprobado? Sí. Perfecto. ¿Para cuándo sería eso? Para darle también... Pues no me acuerdo ahora exactamente del día, me parece que es final de mayo, me parece, o primeros de junio. Ahora te lo digo porque lo tengo aquí apuntado, además. Sí. Pues vaya. Vaya panorama este. Un escarmiento. Sí. Lo que, sí, lo que siempre se ha llamado un escarmiento. Pero muy, muy injusto esto, ¿eh? Uh-huh. Muy injusto, muy injusto. ¿Para cuándo dices? Que, No lo he encontrado. Bueno, pero es a principios de junio. Ya sí. Cuando se acerque el día, ya nosotros lo publicitaremos sí, a través de nuestro programa. Ahí. Y bueno. Javier, hay una campaña de crowdfunding para obtener dinero y también venta de camisetas para ayudar a costear todo este proceso. Sí. ¿Nos puedes decir cómo se puede ayudar y dónde pueden comprar esas camisetas? ¿Cómo se puede ayudaros? Vamos. Sí, pues la campaña de crowdfunding se está moviendo sobre todo por redes sociales. Ahora, dentro de poco, sacaremos un cartel donde aparece dónde acudir para hacer donaciones del crowdfunding. Las camisetas, los puntos de venta que se están utilizando, pues el punto principal es Top Manta, que es la tienda esta que está aquí en La Madalena. Sí, en San Lorenzo. En la calle San Lorenzo, correcto. Y las rifas, bueno, los boletos para la rifa, perdón, que se está haciendo una rifa solidaria que tiene muchísimos, pero muchísimos premios, la verdad. Yo ahí sí que he flipado con lo que se ha volcado la gente a la hora de donar premios. Casi ha habido un momento que hemos tenido que decir, oye, ya basta, ya... Si eso, haremos otra rifa más adelante, tenemos que cerrar esto en algún punto. Pero las rifas se venden en Aflama, en La Virosta, creo que también había, en El Potoca, sobre todo bares así de comercio cercano, local de La Madalena, sí. Casi todos tienen. Sí, sí. Y vamos, si no, podéis también preguntar por redes sociales, las redes sociales de la coordinadora antifascista, que también nos están ayudando muchísimo, pero muchísimo. Nos consta. Bueno, en fin, yo lo que sí digo es que ser antifascista no es ningún delito. De hecho, para nada. Aquí somos muchos. De hecho, lejos de ser un delito, para mí es una obligación para toda persona que se considere ya no demócrata, sino de sentido común. De sentido común, exacto. Bueno, Javier, tenemos que ir finalizando. Si quieres añadir algo más, estás a tiempo de poder añadir lo que quieras, lo que tú creas. Simplemente decir que bueno, que muchas gracias a todo el mundo que nos apoya, muchas gracias a todo aquel que se haya quedado escuchando mi historia. La mejor forma de ayudar es compartir, difundir, ya no solo a través de redes sociales, sino cuando quedas con tus amigos, coger y decir, oye, ¿te has enterado del caso este de los seis chavales jóvenes que van a ir a la cárcel, qué tal, qué cual? Sobre todo es eso, que haya ruido y ser conscientes de que esto ya no es solo por mí, de que mientras sigan existiendo estas reformas del Código Penal y estas leyes que lo que hacen es criminalizar la protesta, tienes que tener en cuenta que quizás tú no vas a manifestaciones, pero el día que pases al lado, ahí está. O el día que estés tomando un café o una Coca-Cola o lo que sea en un bar cercano al que haya habido jaleo y te pillan a ti porque llevas pintas. Exacto, es que te voy a contar otra anécdota. Yo es que debo tener malas pintas también, ¿no? Cuando la pandemia cortaron ciertas calles ahí por el gancho, a nadie le pedían la documentación, me vieron pasar a mí y rápidamente me la documentaron. Yo creo que también tengo malas pintas y es que estos cabrones... Sí. Uy. A mí me ha pasado muchas veces, yo soy una persona que ahora menos, ¿no? Porque obviamente te hace medio escarmentar, pero siempre me gusta llevar pintas y mi estética... Bueno, es que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver a la hora de decir si eres buena persona. Yo he conocido personas trajeadas que son... Unos hijos de P. Auténticos hijos de P. Sí, pues está claro. Y luego he conocido gente que son maravillosa, que llevan crestas más altas que... Yo creo que son más solidarios esos que llevan las pintas, esos que llevan las crestas, como ellos quieran, que los trajeados, ¿eh? Correcto. No sé, yo creo que es así. Correcto. Bueno, nos quedaríamos aquí hablando contigo toda la tarde, Javier, pero es un placer tenerte aquí. Desde sabes que estos micros están todos los programas, no importa que sea el Buñuel en la Onda, todos los programas están con vosotros. Tenéis los micros siempre estos abiertos para cuando queráis. Y desde aquí siempre estaremos apoyándoos, ayudándoos y difundiendo vuestro... Y vamos, apoyar es comprar una camiseta que son 10 euritos nada más. Yo ya la tengo hace mucho tiempo y no es una gran cosa, pero para la causa es muy importante. No, y además que las camisetas están guapas. Están guapísimas. O sea, si dijese, son feas, vale, bien, me jode poner 10 euros, pero las camisetas están guapas, hay que reconocerlo. Sí, sí. Y yo ya te digo, la tengo hace ya, creo que al principio de cuando salieron, pero que animo a todo el mundo, que ahora viene el verano, manguita corta, por 10 euritos una camiseta guapísima. Muchas gracias. Me dirás, Javier. Pues bueno, muchísimas gracias, Javier, y estaremos en contacto. Voce in sol m'agitavo un affanno folle pensier in lei riconoscer credea ahimè agli occhi miei di nol sai troppo il so la stessa vision quante forse questo delirio febbrerea lo vedurga sapere io valaria il dovea per giuro alla mia fe traccia sua scopriva e qui seguita io l'ho ignorato amator accorto in mezzo ai più ascoltava i suoi canti negli Hemos escuchado, como en todo el programa, al gran tenor Giuseppe Anselmi, esta vez en Mi parto de ir ancora de Pescadores de Perlas, la última aria que cantó Julián Gayarre, al que este tenor Anselmi llegó a conocer. Es Asamblea del Buñuel. Ayer, después de una primera parte dedicada a temas de rutina y gestión, dedicamos la segunda parte de la Asamblea a hablar de qué es lo que nos espera cuando se acabe el convenio. Seguiremos informando sobre ese tema. Y ahora las actividades en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel en lo que queda de semana es la siguiente. Si os dais prisa, todavía podéis llegar a las clases de yoga Hatha y Nidra, que empezarán a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Después, clases de capoeira, danza, música y cultura de 7 y media a 8 y media y clases de pilates también de 7 y media a 8 y media. Mañana, viernes, de 10 y media a 12 y media, el abrazo contra la soledad. Clases de capoeira, danza, música y cultura de 11 y media a 12 y media. Clases de lucha de las 6 de la tarde a las 7 y media. Charla, debate, 15M con Amador Fernández Sabater y presentación de su libro de 7 a 9 de la tarde. De 7 a 8 y media, espacio de acogida de personas y colectivos y recogida de actividades. Clases de capoeira, danza, música y cultura, de 7 y media a 8 y media. Y a partir de las 9, nuestro ciclo de cineserie B vuelve. Distancia, gel y palomitas. El sábado 15 empezaremos con unos talleres de Wauki Pura. Esta es una asociación dedicada a temas de cooperación. Y aunque es una actividad cerrada, como está destinada a darles un pequeño premio a los chicos y chicas que han terminado el taller, pues los hemos acogido también en el Buñuel. También ensayo de la Unión Musical Almozara, banda de vientos, de 11 a 1 de la tarde. Clases de capoeira, danza y música y cultura, de 11 y media a 12 y media. La olla comunitaria, como siempre, de la 1 a las 3 de la tarde. Y reuniones de usaría colectiva del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza, de 5 a 7 de la tarde. El día 16, domingo, tendremos unas jornadas feministas del 8M Zaragoza, actividad no mixta durante todo el día, clases de Aikido, de 11 a 13, y ritmos de resistencia, ensayo, de 12 a 14. El lunes siguiente, 17 de mayo, tendremos el abrazo contra la soledad, de 10 y media a 12 y media, clases de iniciación a la guitarra, de 11 y media a 12 y media también, baile por sevillana de 5 a 6 de la tarde, bailes urbanos, como veis aquí tenemos de todo, de 5 a 7 menos cuarto, el teatro comunitario para niños, empezará desde la tarde hasta las 7 y media, la asamblea de usuaria colectiva de Stop Desahucios, de 7 de la tarde a 10 de la noche, danza buto, de 7 a 10 de la tarde y 10 de la noche, ya la semana pasada oísteis en qué consistía, y teatro comunitario del gancho para adultos y adultas, de 7 y media a 9 y media. El martes 18 de mayo, clases de capoeira, danza, música y cultura, de 11 y media a 12 y media. Baile por sevillanas, de 5 a 6 de la tarde. Yoga clandestino, si queréis saber lo que es, pasaos por allí, de 5 y cuarto a 7 de la tarde. Asamblea de la Plataforma de Afectados por Hipoteca de Zaragoza, de 6 a 8. Clases de lucha, de 6 a 7 y media de la tarde. Contact Improvisación Body Mind Centering con música en vivo, de 7 a 9 y media. Y de 7 y cuarto a 8 y media, laboratorio vocal en grupo. A las 7 y media también, clases de capoeira, danza, música y cultura. Clases de pilates, de 7 y media a 8 y media. Y meditación integral, de 7 y media a 8 y media. El 19 miércoles, gimnasia suave para mayores, de 11 y media a 12 y media. Iniciación a la guitarra, de 11 y media a 12 y media. Aikido, de 5 a 7 de la tarde. Y asamblea del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, de 7 a 9 y media. El jueves 20, clases de capoeira, danza y música y cultura, de 11 y media a 12 y media. Asesoramiento colectivo del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza, de 6 a 7 y media. Clases de lucha, de 6 a 7 y media también. Yoga Hatha y Nidra, de 7 a 9. Clases de capoeira, danza y música y cultura, de 7 y media a 8 y media. Y clases de pilates también de 7 y media a 8 y media. El viernes 21, el abrazo contra la soledad, de 10 y media a 12 y media. Clases de capoeira, danza y música y cultura, de 11 y media a 12 y media. Clases de lucha, de 6 a 7 y media. Y clases de capoeira, danza y música y cultura, también de 7 y media a 8 y media. El sábado 22 de mayo, ensayo de la Unión Musical Almozara, de 11 a 1. Clases de capoeira, danza y música y cultura, de 11 y media a 12 y media. la olla comunitaria, como de costumbre, de la 1 a las 3 de la tarde, reunión de asesoría colectiva sindicato de inquilinas, de 7 a 9 de la tarde. El domingo, simplemente, ritmo de resistencia, ensayo de 12 a 14 horas y antes de 11 a 1, clases de Aikido. Y ahora pasamos a la olla comunitaria. Una noticia, una de las cooperativas del taxi ha estado hasta el día de hoy recogiendo leche y nos va a hacer un importante donativo, ya que es uno de los productos que más nos demandan. La cosa sigue, este último día tuvimos un pequeño bajón en el número de personas que vinieron, pero no nos fiamos. Seguimos ahí, sabéis que nos juntamos a las 4:30 ahora, los viernes, hasta las, más o menos hasta las 7 de la tarde, para ir preparando todos los vegetales que coceremos cocinaremos el día siguiente, el sábado, a partir de las 10 de la mañana, y a partir de la 1 se reparte. También tenemos un ropero gratuito. Y eso es todo lo que tenemos en contra del Buñuel por ahora. Hasta la próxima semana. Dico, qualche fatto, eppure dopo, portati, beh, sei tu forse lui. Paga e rinforza.